Pues ese también es mi hermano Javier García López, el de la comunión. Marceliano de la Varga. Juan Manuel de la Varga. Y Onésimo Gutiérrez. Y los demás son todos los chavales del pueblo. Toda la gente vestida de gala. ¿No ves cómo estaban toda la gente? De trajes y de corbata y de todo.